La persona que se despoja de su yo individual y se transforma en un autómata idéntica a las millones de otras autómatas que le circundan, ya no tiene que sentirse sola y angustiada. Sin embargo, el precio que paga por ello es muy alto, nada menos que la pérdida de su personalidad. Todos juntas. Pues ya estamos otra vez por aquí. Una policía apaga la mesión, poderos, poderos. Una policía apaga la mesión, represión, represión. Una policía apaga la mesión, poderos, poderos. Y estamos en condiciones un poco extrañas. ¿Que por dónde empezamos? Que esto es Amantes del Ruido, todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Un error, por ejemplo, ha sido no leer una indicación que aquí hay nueva y que dice algo de la técnica y que a lo mejor hemos salido saturados al principio. Lo sentimos, pero el ruido es protesta. ¡Policía, policía! Y mira que hay policías, ¿eh? Por todos lados. Y aquí lo decimos y lo contamos, porque además no nos gustan. Comentaros también que este programa lo reponen los viernes desde las 2 hasta las 3 o algo así, pero que hoy también se ha roto la pletina en multicintas y mañana no sabemos qué pasará. Igual que en el programa de hoy, porque nos vamos a limitar a disco cinta. Solo tenemos dos cacharros para meteros cosas, pero intentaremos daros lo que tenemos dentro, que es energía. Energía cansada. ¡Policía, cabrón! Pero recordad que lo que estáis con lo que estáis sintonizando es con Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y que esto es, como decíamos, como casi todos los jueves, amantes del ruido. Y que por las fechas que andamos, pues sabéis que es ya mayo, que hace calorcito, que aparecen los mosquitos y todas estas cosas. Y también, como todos los años, la Feria Alternativa. Y como puede que haya gente que nos esté escuchando ahora por allí, pues le dedicamos que lleven una buena noche de vigilancia o de lo que estén haciendo por allí. Y vamos a empezar muy tranquilamente mientras asentamos los culetes y nos disponemos a meter un poco de caña. Sí, al principio jazz, pero después ha salido otra cosa. Y esto que está sonando es un grupo de Bradford, de este sitio donde han salido un mogollón de bandas y que parece que hay mucha caña por allí. A ver si vamos algún día y lo contamos. Deciros que son Heal Hazard, un grupo que ya no sabemos si existe, pero que durante tiempo, pues eso, estuvieron haciendo un montón de cosas, y esto que os estamos poniendo es un 10 pulgadas, el formato ese que hay intermedio entre el LP y el EP. Y que también es probable que mucha gente pues haya recordado esta canción, ya que con ella se empezaba un programa que estuvo por esta misma radio durante un año o dos haciéndose, que era el de Cruda Realidad, y que empezaban siempre con esa musiquilla, y hemos empezado recordando esto y ahora nos quieren contar algo. Nosotros somos los Crudos, quería darles las gracias a todos ustedes por venir y por apoyar este beneficio para la biblioteca reconstruir. Muchísimas gracias. Quería darle las gracias también a los grupos que tocaron antes que de nosotros, Revuelta y AK-47, y también por los grupos que nos prestaron el equipo y a toda la gente que nos ha apoyado estos días que estamos aquí en México. Esta canción se llama Desde Afuera. Vamos. Como habéis podido oír al Queremos cantante de Los Crudos a la presentación de este concierto, es un directo que hicieron allí en México y que lo edita la gente de Biblioteca Social Reconstruir, que es una de las gentes colectivos libertarios que funcionan por allí, por México DF, como nos contaba el último responsable de Amante del Ruido que estuvo por allí, si os acordáis. Y vamos a ver si ahora la siguiente canción suena un poco mejor, porque no sabemos si es del directo o de la pletina. Sonido crudo. Sonido directo. Y seguimos con otros sonidos, esta vez Quarantine. Do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. We'll be right back. antes de seguir con otra cosa, nos hemos acordado, y como ha llamado también gente, deciros que podéis llamar al programa al 391-57-21 o al 391-20-16, pues a partir de ahora, cuando queráis. Y mientras os hemos recordado los teléfonos, también decir que os hemos estado poniendo un poco a Quarantine, que es una banda que venía desde Escocia, que os lo hemos puesto alguna vez por aquí, y en esta noche así más o menos extraña y curiosa pero bonita, pues ha sonado y sigue sonando. Esto último que oíamos era una gente de Canadá, los y las Fear World Planet, un grupo que estuvo tocando hace una semana o dos semanas, no queremos acordarnos, en el intro, un garito que últimamente ha hecho algún que otro conciertito así de este tipo, que está por ahí por Rusafa. Recordamos también, por ejemplo, a la gente de PCP de Holanda, que también estuvieron por aquí tocando. También han tocado junto a estas dos bandas de gira por dos bandas de aquí de Valencia, The Youth Attitude y Zanussi, y eso, los Fear World Planet, estos tocaron pues eso hace dos domingos. Sí, tocaron hace dos domingos allí en el intro y conseguimos esta cinta que hemos oído un tema que mete dos EPs, por lo visto, que han sacado ya esta gente. Y aparte, pues, otros temas de diferentes también grabaciones. Aquí ponen una lista de fechas donde han sido grabados y demás. Pero eso sí, por lo menos deciros que contienen temas de dos EPs, que no voy a decir los títulos. Y esto, porque bueno, si quieres ahora lo dices tú. Y esto lo ha sacado aquí en el estado un agente de Barcelona, que se llaman, o se hacen llamar, Fuck the Bastard Records. y la han editado al precio de 350 pelas. Esta gente que suena así de atípica, por decir de alguna forma, también tienen unas letras, o sea, también tienen unas letras interesantes que vamos a leer una, por lo menos, que es así muy cortita. La primera, de todas formas, que viene aquí, que la llaman Supervivencia, y dice: otro día programado y otro millón de idiotas. Haz lo que quieren. No puedo porque odio estos flácidos sueños. Trabajo, esposa, hijos, hogar. Solo queda morirse. No puedo vivir así. Por ejemplo, esta es una de sus pensamientos, sentimientos que reflejan en una de sus letras. De todas formas, el jueves que viene o en adelante pondremos algún que otro tema y si eso, os contaremos algo más. Os diremos los nombres de los EPs. Estos. This World Planet. Exposed to a certain sex, or my food has been colored. Yeah. cierra los ojos y abre las heridas. Hemos pasado mucho tiempo en silencio, hablando vacuidades por miedo a que la incomunicación, es decir, un silencio mal interpretado, nos infecte. Y la soledad, o entender de la peor de las maneras, la soledad se extienda por todo nuestro cuerpo, por toda nuestra vida. Callábamos o nos hacíamos hipócritas para no ofender, y así nos ofendíamos, reteniendo justo lo que queríamos liberar. Estábamos dentro, pertenecíamos, seguíamos una corriente secundaria. Pasábamos mucho tiempo sintiéndonos culpables, por cosas que perdíamos, por cosas que no hacíamos o que no decíamos. Hemos tenido que reír mucho para después poder llorar hasta donde alcanzábamos. Vale la pena demasiado cuando la guardamos bajo tantas llaves. Cierra los ojos y no cuentes hasta 10 para abrir tus heridas, porque después de todo, lo siguiente volverá a ser igual. Pues esto es uno de los textos que aparecen en un material escrito que os vamos a comentar por aquí, ya que si os estábamos hablando antes de conciertos que tuvieron lugar por el intro y grupos que estaban de gira, también cuando tocaba la gente de PCP de Holanda, pues la gente que organizaba ese concierto, que era la Peña de Cruda Realidad, presentaron un fanzine que se llama Herida Abierta. Y como no lo habíamos presentado por distintos motivos en estas últimas semanas, pues hoy lo vamos a hacer. Y lo hemos hecho leyendo una cosa que aparece casi al final del fanzine este, decir que tiene muchas más cosas, que quizás os leamos algo la semana que viene, que también habíamos pensado leeros algo más, pero que no lo vamos a hacer porque queda mucho tiempo. Lo que sí que os recomendamos es que si podéis, pues pilléis este fanzine, ya que no es el típico fanzine y hay pues bastantes textos así, por decir los personales y, en fin, con un lenguaje que quizás a gente le llegue. Y ahora nos vamos con otra cosa y nos vamos acercando un poco al tiempo de las convocatorias, es decir, las cosas que pasan por esta ciudad de mierda que es violencia. No! Este tema que es, lo titulan Vendidas, es de un grupo que se llama Agitación. Parece ser que son a Copún y son de Madrid. Es una cinta grabada que nos la hizo llegar un chaval que estuvo por allí y no tenemos así mucho más dato, no sabemos si esta cinta ya está editada o qué, pero bueno, deciros que existe un grupo en Madrid que se llama Agitación y que lo iréis más veces por allí. Cortamos un poquito a esta gente porque vamos con lo que decíamos anteriormente, las convocatorias. Empezamos con una más o menos atípica porque no os decimos dónde va a ser el sitio, ya que se hace en una sala de estas comerciales de mierda, pero lo que sí que os vamos a decir es la gente que va a estar tocando en ese concierto, que son Malos Vicios, Kissap y la gente de Escapa Rapid, y este concierto, que eso sí vale un talego. Deciros pues que es por la presentación del nuevo trabajo de la gente de Escapa Rapid, que sacan eso, un nuevo trabajo que lo llaman El Cuento de Nunca Acabar, y eso, pues si hay peña que le apetece acudir, pues eso, que se busque la vidilla, pero que sepa que mañana están por ahí tocando. Y vamos a oír algo de Escapa Rapid, pero mucho mucho más antiguo y que lleva un mensaje mucho mucho más bonito. Que no sé qué. ¿Por qué crees que muere en nuestros días tanto hombre de negocios, tanto hombre superocupado, a causa del terrible infarto de miocardio? Yeah. Y que nos digamos el sitio donde toca la peña esta de Escaparrapi, Kiss Up y Malos Vicios, no es porque nos caiga mal alguno de estos grupos o algo así, es porque no nos gustan las salas comerciales y mogollón de cosas que conllevan, como es el dinero que sacan y mogollón de cosas aprovechándose de las demás. Y tras haber comentado esto, vamos a empezar ya con más convocatorias, o sea, vamos a continuar. ¿Ha habido un pitido? ¿Sí? Y lo que acabamos de oír es un tema de la gente de Agonizante Realidad, grupo de aquí de Valencia, y un tema que estará dentro de, creemos, su futura maqueta. Y van a estar tocando en un conciertillo gratis junto con otro grupo que en el tríptico informaban que era Estigia de Zaragoza, pero han llegado rumores de que no pueden venir y tampoco sabemos cuál es el otro grupo que puede estar tocando. Y esto es un conciertillo gratis a las 7, el sábado 8, en la ocupada que hay en la calle Padre Viñas número 14, que se llama El Limonero. Es una ocupa que lleva ya unos meses funcionando y este conciertillo está dentro de lo que han montado, lo que han llamado jornadas contraculturales, contra psicología, educación libre y abusos de poder, son lo que van a tratar en estas jornadas contraculturales. Y aparte del conciertillo este del sábado, pues hay pases de vídeos, hay exposiciones, publicaciones, también comidas y tal. Y lo que os vamos a anunciar por lo menos son las tres charlas que están programadas. Una es para el viernes 7 a las 5 de la tarde, charla de pedagogía alternativa por una educación libre de represión psicológica, de tabúes, de tradiciones, de dirigentes autoritaristas y manipuladores, en la que puede que esté un profesor de pedagogía de Valencia y también un agente del grupo de pedagogía 2000 que se ocurran en Barcelona. Luego el sábado 8, aparte del conciertillo que os comentábamos, la charla es del colectivo contrapsicológico Esquicie, contra el dominio del ser humano por parte de la psicología y sus psicólogos, y esta será también a las 4, la anterior a las 5, y el domingo 9 terminan ya estas jornadas contraculturales y la charla que van a tratar este día, domingo 9, es una charla que va a hacer la gente del colectivo de abusos contra el poder. Todo esto en la Ocupa El Limonero, que está en la calle Padre Viñas, número 14. Otra convocatoria más que os vamos a hacer llegar es, como os decíamos al principio del programa, pues está realizando la 12ª Fira Alternativa de Valencia, que desde el 7 al 9 de mayo, o sea, desde hoy jueves hasta, bueno, desde mañana jueves, mañana viernes hasta el domingo, pues eso, en el cauce del río Turia, entre los puentes de Serranos y de San Josep, pues como todos los años, Caleidoscopi la ha organizado esta feria alternativa. A estas alturas suponemos que todo el mundo pues tiene constancia de lo que hay en la feria, y si no, pues que se pase en estos días y descubrirá pues lo que hay. Que hay un montón de cosas, desde talleres a puestos que tienen cosas puestas y muchas más cosas, presentaciones, vídeos, actividades, un bareto, un chill out, cosas de estas, o sea, un pitote ahí en el cauce del río Turia, que eso, este finde se lía por ahí un buen polvorón. Toda la gran cantidad de actividades que hay y talleres y demás, y aparte de encontrar puestos de artesanía y de alimentación, también hay ahora un puñado de paraetas de colectivos de difusión, de colectivos sociales, y lo que, en vez de también de contaros todo lo que va a haber, deciros lo que sí sabemos que no va a haber, que es, por ejemplo, aparte de la charla que había Televisión Fábrica de Mentides, que la iba a hacer Lolo Rico y la organizaba Radio Clara, pues esa ya no se va a hacer. Pues hoy nos ha llegado también otra noticia, que la presentación del libro Panteras Negras, que lo iba a hacer una gente de Madrid, de unas juventudes africanas, que era un colectivo de juventudes africanas, iba a presentar el libro Panteras Negras y tampoco puede ser. Pero, por ejemplo, lo que sí que va a haber es presentaciones de algunos otros libros, como uno de la gente de Traficantes de Sueños, una editorial de Madrid que va sobre la ocupación rural, y también otro que se titula En el vientre de la bestia, Cartas desde la prisión, y es un libro que edita la gente de las distribuidoras Comú y Soroy. Y esto será el domingo a la una en la carpa pequeña del cauce del río. Y hablando de este libro, pues hoy lo tenemos por aquí, acaba de salir, y os vamos a leer por lo menos lo que viene por fuera. El presidiario educado por el Estado desde temprana edad, tras apartarle de lo que el Estado llama un hogar roto, aprende una y otra vez, todos los días de su vida, que en la sociedad la gente puede hacerle lo que quiera sin ser castigada por la ley, hacerle lo que quiera con el respaldo de toda la fuerza del Estado. La gente de la sociedad llega a él a través del Estado y le ofende. Todas las personas con las que entra en contacto están de alguna manera empleadas por el Estado. Aprende a evitar a esa gente, los elude a cada paso. Todavía no puedo hablarle a un guardia, a menos que lo tenga acorralado en un rincón y sea yo quien le dé órdenes. Aún tartamudeo a veces cuando tengo que dirigirme a un guardia, dirigirme a él sin romper las reglas. Puedo imprecarle con mucha elocuencia o insultarle, pero solo cuando he infringido una regla o no me importa hacerlo. Es curioso observar que la gente con un defecto de tartamudez en la sociedad libre normalmente puede cantar sin tartamudear. Pues bien, yo puedo maldecir sin tartamudear. Pues esto lo escribía Jack Henry Abbott, que que es quien escribe este libro, porque son cartas desde la prisión. Prisión que como él cuenta, que durante las cartas que escribía para hacer este libro, decía que tenía 37 años, desde los 12 había estado libre un total de 9 meses y medio y que había pasado muchos periodos en confinamiento solitario. En solo 3 de esos periodos pasó así más de 10 años. En total habrá cumplido un total de 14 o 15 años de prisión en solitario. Y el único delito grave que cometió en la sociedad libre fue el atraco a un banco durante el tiempo que huyó de la prisión. Pues esto es lo que os podéis encontrar en este libro, En el vientre de la bestia, cartas desde la prisión. Y eso, podéis, es una denuncia muy cruda y dura de un libro que de todas formas se editó ya hace algunos años, pero que esta gente de La Comú y Sorol han tenido a bien editarlo para hacer memoria y saber que la cultura de los pueblos se mide entrando en sus prisiones. Y de fondo, mientras se leía esto, pues la música que estaba saliendo y lo que sigue saliendo ahora, pues es un recopilatorio, de ahí que salieran distintas músicas mientras se leía. Y deciros, os comentamos esto porque ya que estábamos poniendo, hablando de la feria, también luego hablando del libro que se presenta en esta feria y muchas más cosas de la feria, pues os hemos elegido de fondo una cinta que es de Radio Bronca, una radio libre de Barcelona, que cumple ya 10 años y por ese motivo sacaron una cinta recopilatorio y habéis oído pues de fondo, por ejemplo, a Sin Dios, también antes ha estado sonando un montón de gente. Volvemos a repetirlo ya para acabar, que eso, que durante estos días en el cauce del río Turia, desde los puentes de Serranos hasta el de San Juan Josep, pues está la feria alternativa con cosas, como hemos dicho, presentaciones de libros. También nos hemos hecho alguna cosa de estas de las que no se van a hacer, y también, por ejemplo, un teatro que se va a hacer este viernes allá a las 9, pues es La Dama del Clítoris, por la gente de Cuentos de Calleja, por las mujeres de Cuentos de Calleja. Y eso, bueno, un montón de actividades que os pasáis, y si no os pasáis, pues yo qué sé. Vamos a seguir ahora con alguna convocatoria más, que ya nos quedan muy pocas. Si sabéis alguna que se nos olvida, nos metéis un toque por teléfono. Y esta es de una especie de concierto, por llamarlo de alguna manera, ya que es un cantautor que se llama Pito Carcoma, que viene desde Elche, y que este próximo 15 de mayo, pues quien se quiera pasar por el Centro Social en Porras, que está en la calle en Porras número 4, ahí en el barrio del Carmen, podrá verle a partir de las 10 y por 150 pesetas de apoyo a este Pito Carcoma, que dice que es 100% punk latino. El miércoles 15 ese lo vemos. Emisoras controladas por la banca, la iglesia y el Estado. No es miércoles, es sábado 15 de mayo. De todas formas, la semana que viene aún da tiempo a comentar a Pito Carcoma, hacer reír, hacer bailar, hacer pensar. De la desinformación, para ellos no hay miseria ni justicia. Politiquillos de salón, pero aún nos quedan radios libres que trabajan por un cambio social. We'll be right back. puede preguntar, nos hemos equivocado de cinta. Estamos a punto de acabar, comenta algo mientras cojo lo que venía ahora. Dios mío, el lío. Y vamos a poner... No, antes de poner un tema, solo hacer un recordatorio y un saludo a la peña de que sigue ahí dando caña en Villarreal, porque no sé si os habéis enterado, el jueves pasado hicieron una concentración pro ocupación, la Asamblea de Ocupas.